al despacho y pasamos para hablar con más tranquilidad con el intendente, como para bien. Que detallar también algunos, sobre todo algunos temas. Una declaración muy importante que acaba de decir, de según sobre las clases. Él piensa, habría que suspender las clases. Claro, creo eso que eso es también muy importante, muy importante. Es una opinión personal, exactamente. Sí, sí, a ver sí. Si ya estoy, cuando quiero. Pero es la opinión personal sí. Del intendente, ¿no? Claro. ¿Cómo? Que es la opinión personal del intendente de la ciudad. Él lo remarcó. Bien. Sí, bueno, pero si aparte que no hablamos con usted. Sí. ¿Miguel? Sí, están acomodando todos. Están acomodando todos los medios. ¿Cuántos periodistas hay más o menos? 1, 2, 3, 4 somos. Ah, poquito. Ah, ese es muy, muy sí, mano a mano. Lo que estamos todos los días. Intendente, ¿qué es lo que piensa del coronavirus? ¿Cómo está Tandil? Bueno, Tandil está en este momento bien. Se están haciendo las cosas con tranquilidad y con normalidad, tratando de tomar todas las medidas necesarias y, por supuesto, hablando con ustedes, que son los que transmiten a toda la población, pidiendo que vamos a hacer prevención, que nos cuidemos entre todos, que no haya eventos masivos, o sea, que la gente trate socialmente de estar mucho más quieta. Cuanto más tiempo podamos llevar sin que penetre a Tandil el virus, vamos a estar todos mucho mejor, mucho más tranquilos y mucho más seguros. Con respecto, intendente, a las medidas que se han ido tomando, ¿está conforme? ¿Se van a ajustar esas medidas? Sí, acá no hay experiencia con respecto al coronavirus. Estamos tomando experiencia de lo que ha pasado en otros países, así que día a día hay una comisión de crisis donde están infectólogos, están los directores tanto de los hospitales nuestros, también está la parte educativa. O sea, nos vamos a reunir, vamos a evaluar qué pasa día a día. Hay un número de teléfono donde la gente que conozca que alguno hace 15 días viajó al exterior y no está guardándose en su casa, puede con seriedad hacer la denuncia, y después todo el mundo que sienta que le duele la garganta, que está decaído, que tiene catarro, que tiene tos y que ha estado en contacto o eso, tiene que llamar al 107, que va a ir la ambulancia en condiciones y sin apuro, porque no es un infarto, no es un accidente. O sea, va a estar con mucho llamado, más que nada preventivo, porque no nos asustemos, pero bueno, tiene derecho a llamar al 107, y 107 la ambulancia va a llegar, y que no concurra al hospital, a la sala de guardia, porque ahí transmite. Si nos cuidamos entre todos, vamos a andar muy bien. No hay medicación. Se reúne con cuidados ahora con... Para hacerle el mismo comentario a ustedes y para... Pero la idea que es avanzar, digamos, en las limitaciones. Sí, por supuesto. Por supuesto, y a medida que pasen los días, también vamos a ser más estrictos, hasta puede llegar un momento que haya un cierre. ¿Y qué partidario de eso? Yo creo que la única manera de cortar la cadena son... quedarnos quietos adentro un tiempo. También pensaba lo mismo con las clases, ¿no? Sí, sí. Porque las clases no son los chicos. Claro. Las clases son las maestras, tienen también su edad, son la parte administrativa, son los abuelos que llevan a los chicos. O sea, hay un movimiento muy importante. Por ejemplo, Jujuy y Misiones cerró por otro motivo, por otro bicho, o sea, por el dengue, pero ya no hay clases en Jujuy y en Misiones a partir, creo que, de ayer. No hay una vacuna contra el coronavirus. ¿Están los sistemas de salud, por lo menos en Tandil, preparados para el avance justamente de este virus? En Tandil estamos preparados, honestamente estamos preparados. Vamos a necesitar reforzar todo lo que es la parte de descartable, de todo lo que es todo tipo de barbijo, de todos los elementos para cuidarlo. Yo tuve una donación de 1 millón de pesos de Gama. El empresario es Marcelo Alonso, con bajo perfil, como es él, es muy importante. Nos dio 10.000 barbijos. Bueno, de eso podemos tener que comprar mucho más. Después, en aparatología estamos bien. O sea, el hospital tiene 20 respiradores. Usted necesita un respirador cada 10.000 personas, normalmente, sin epidemia, ¿cierto? Sin problema. Más todos los respiradores que tiene la clínica y más todos los respiradores que tiene tiene sanatorio, y esto va a ser un trabajo en conjunto con el sector privado, ¿no? Y ustedes van a tener un informe todos los días de cómo está la evolución del coronavirus a las 11 del mediodía. Bien. A través de la presidencia del Sistema Integrado de Salud. En relación con Semana Santa, se dijo que la procesión no se hace. Si bien no habló con la gente de la iglesia, es una determinación. Toda actividad masiva, me parece que es, está claro. Sí, claro. Y clarísimo. Gracias, hombre. Gracias. Bueno, ahí la palabra.